Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. ¿Qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Entonces uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los príncipes de los sacerdotes a decirles: ¿qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba la ocasión propicia para entregárselo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús respondió: id a la ciudad, a casa de tal persona, y comunícale. El maestro dice: mi tiempo está cerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos lo hicieron tal y como les había mandado Jesús y prepararon la Pascua. Al anochecer se sentó a la mesa con los doce, y cuando estaban cenando dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y muy entristecidos comenzaron a decirle cada uno: ¿acaso soy yo, Señor? Pero él respondió: el que moja la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ciertamente, el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Tomando la palabra Judas, el que iba a entregarlo, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le respondió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Si no sabes vivir la pobreza, si necesitas de una vida social activa, si dejas la fe, aunque hagas ver que la practicas, posiblemente llegue tu corazón a decir: ¿qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Y siempre habrá alguien que te dé algo a cambio de vender al maestro o a los que le siguen. Si tienes amigos que no saben vivir la pobreza, que necesitan moverse en sociedad, si algún hijo, hija tuyo, o padre, o familiar, tiene estas necesidades de brillar, de tener más dinero del que ahora puede gastar, la tentación de venderse, de vender su fe, si no hace examen de conciencia bien hecho, le puede llevar a la traición. Ve con cuidado, porque hay cruces que llevas por crédulo, por crédula, por no ver bien a quién das tu amistad. Gente buena hay, y mucha, pero búscala entre los que el dinero no los ciegue, entre los que prefieren las virtudes a las comilonas, que quieren servir más que imponer su voluntad, aunque fuera más acertada que la tuya. Porque nadie puede imponer nada a nadie, siendo todo moral y a favor de la ley de Dios. Y hay formas y maneras de hacer las cosas, unas mejores que otras, y todas aceptables para los fieles hijos de Dios. Imponerse a otros, eso es también venderles, porque nadie es dueño de nadie. Dios permite incluso el mal, y te dice que vivas haciendo el bien y des el bien en respuesta del bien y del mal. Eso quiere decir que tú vas a vivir entre buenos y malos, y mientras tú no seas malo y hagas el mal, todo está bien. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.